Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. El Reino Unido endurece su postura y mantiene la cuarentena para quienes regresen a España y recomienda no viajar a ningún punto de nuestro país, incluidas las Canarias y Baleares. El Ejecutivo español espera una rectificación y sigue negociando. La cuarentena ha causado cancelaciones masivas. Los hoteleros de España se ofrecen a pagar test de coronavirus a los turistas extranjeros que salgan de sus establecimientos. Al director del Centro de Emergencia Sanitaria, Fernando Simón, le parece ventajoso que dejen de venir extranjeros porque eso supone menos exposición al virus. Yo realmente agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos. El que el Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva al que venga gente de Reino Unido. Palabras que han causado un gran revuelo. Anoche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, matizaba en Telecinco. Creo que en toda decisión pública que se tome hay que saber combinar la perspectiva sanitaria de la perspectiva económica y empresarial. El doctor Simón es un epidemiólogo y sabemos que precisamente para parar, para frenar, mantener a raya el virus del COVID, lo que tenemos que hacer es, cuanto menos movilidad, mejor. Pero evidentemente tenemos que incorporar también la perspectiva económica y empresarial a las decisiones públicas que podamos tomar. La policía local de Málaga ha denunciado a 32 personas que participaban en una concentración en la que reivindicaban el derecho a no usar mascarillas. No respetaban las medidas de seguridad ni llevaban la protección. Alegaban que la imposición es ilegal y alentaban a los transeúntes a seguir su ejemplo. Más asuntos, la Junta va a prohibir el botellón. Lo ha declarado actividad insalubre, nociva y peligrosa. El Consejo de Gobierno aprobará y notificará hoy, además, limitaciones al ocio nocturno con refuerzos y controles para que se cumplan. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy la EPA, la encuesta de población activa del segundo trimestre. Recoge el tiempo de confinamiento y paralización industrial, por lo que se prevé muy negativa. Ya en el primer trimestre se destruyeron 285.000 empleos, una cifra pésima. La patronal de empresas de contratación temporal estima una destrucción de 600.000 puestos de trabajo. Y el Consejo de Gobierno aprueba hoy una nueva línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial del ICO con 40.000 millones de euros. Van a servir para apoyar nuevas inversiones de empresas y autónomos relacionadas con la sostenibilidad del medio ambiente y la digitalización. En sucesos, sepan que la policía ha detenido a un joven de 22 años por matar con arma blanca a un varón de 59 en una vivienda de Valencina, en Sevilla. La justicia ordena, además, prisión para la mujer acusada de atropellar y apuñalar mortalmente a dos de sus vecinos en el municipio sevillano de Dos Hermanas. Los termómetros marcan a esta hora 23 grados en Nerva, en Huelva, 23 en los barrios Cádiz, 26 en Marbella, en Málaga. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año vamos a ser los primeros. Los primeros en estar contigo, en informarte, en entretenerte. Por eso volvemos en agosto con todos nuestros programas y con el compromiso intacto de contarte toda la actualidad y de divertirte. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Me encanta tenerle ahí. Muchísimas gracias. Todo esto y mucho más si tienen ustedes la bondad de acompañar. Buenas noches. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Pero bueno. Fantástico mes del año en el que el demonio se pide una excedencia para no pasar. Vamos a ser los primeros en sumar y seguir creciendo contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Tu radio va contigo. Cinco canales con todo. Canal Sur Radio. Noticias, deportes, salud, diversión, humor. Radio Andalucía Información. En un clic tienes toda Andalucía y toda la información local de tu provincia. Con una emisora musical que apoya a los nuevos valores. FlamencoRadio.com. Una seña de identidad de nuestra cultura. Canal Sur Radio Música. Y la mejor selección musical. Cinco canales en una aplicación. Una radio que va contigo. Canal Sur Radio. Somos Andalucía. En Canal Sur Radio, historias de la música. Con Juan Antonio Jurado. Así es, arrancando esta nueva hora en nuestra producción eminentemente musical, para divertirlos, distraerlos con algunos de los mejores momentos en la historia de la música. Nos apetece hacerlo, además, muchísimo. Vamos a comenzar con el You Gotta Be, que triunfaba aquí en España hace ya años, con This Read. La publicidad en televisión, la verdad es que ha servido en multitud de ocasiones para dar a conocer o resucitar alguna canción que, sin la ayuda de un anuncio, pues la verdad, hubiesen pasado desapercibidas o hubiesen sido olvidadas. Una de las composiciones que se engloban en esa categoría es You Gotta Be, la que estamos a punto de escuchar, original de This Read, que después de ser lanzada en el año 1994-95, conoció fama, gloria, 5 años más tarde a raíz de ser sintonía, como decimos, de un anuncio de vehículos de coches, en ese caso. You Gotta Be, según This Read, como todas las canciones de su disco principal, trata sobre tener la fuerza interior para descubrir quién eres. Tienes que estar tranquilo y calmado en una situación y en otras tienes que ser audaz y fuerte. Des Ree se inspiró para este You Gotta Be en el libro Shakti Gawain Creative Visualization, que había incitado la recuperación del cantante de una dolorosa ruptura romántica. Siempre he sido ciegamente optimista y ese libro me ayudó a levantarme de mi melancolía, explicó. La letra nos habla de todo lo que tiene que ser y hacer una persona para conseguir que el amor permanezca y salve el día. Yo Gotta Be, así comenzamos. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, all I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, try to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. You gotta be strong. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Así es. Middle of the Road, en medio de la carretera, es un grupo de música pop escocés que contó con grandes éxitos en toda Europa y América Latina en los años 70. La cantante Sally Carr, el baterista Ken Andrew, el guitarrista Ian McCready y su hermano el bajo Eddie McCready fundaron este grupo Middle of the Road el primer día de abril de 1970. Uno de los singles más exitosos es esta canción que vamos a escuchar, Chirpy Chirpy Chip Chip, que alcanzó a vender más de 10 millones de copias solo en el Reino Unido. Grabada en el año 70 por su compositor Lally Slott y popularizada en el año 1971 por ellos, por los Middle of the Road, desde la húmeda y fría Escocia. The Summertime. Esta es una de esas inconfundibles canciones que al escucharla relacionamos inmediatamente con el verano. In the Summertime, grabado originalmente en el año 1970 del grupo británico Mungo Jerry, surgido, por cierto, en la ciudad de Ashford, en la línea del folk, del rock europeo, y liderado por el vocalista Ray Dorset. Los Mungo Jerry no tuvieron más éxitos destacados realmente, pero con este In the Summertime, que ha sido además recogido, versionado por múltiples cantantes, grupos y solistas, fue el gran éxito de una de las épocas más interesantes a nivel creativo de este grupo que estamos dispuestos a recuperar inmediatamente. Your mind. that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da, da da da da da, da da da da da da. Con Juan Antonio Jurado. Y ahora con una pareja artística, Sam Moore, David Prater, Sam and Dave, y un gran éxito, Soul Man, una canción en referencia para ellos. La canción fue compuesta por Isaac Hayes y David Porter. La interpretaron en el año 1967, teniendo además una gran repercusión tanto por su sonido como por su influencia social. En julio de 1967, precisamente, fue cuando la ciudad de Detroit fue testigo de uno de los movimientos más grandes sobre los derechos civiles en la historia de los Estados Unidos. Una intensa rebelión por la lucha de la integración racial. Al terminar este movimiento, que duró 4 días, únicamente quedaron en pie un puñado de edificios. Estos tenían pintada en sus muros la leyenda Soul Brother, refiriéndose a que esos eran hogares o negocios propiedad de personas afroamericanas. Estas construcciones fueron respetadas durante todos los actos vandálicos. Y fue gracias a Soul Brother y su parecido con el pasaje bíblico de la Pascua, en donde los hogares con el dintel marcado con sangre de cordero serían respetados y no fallecería el primogénito de la familia, que nació Soul Man, una alegre, hermosa canción que habla del regocijo de una persona cuya alma le ha salvado de la adversidad. Sam and Dave al recuerdo, año, como decimos, 1967. De la música con Juan Antonio Jurado. El próximo en sonar inmediatamente, Bobby Vinton con Blue Velvet, su terciopelo azul, que triunfó casi 30 años después de que fuese escrita. Y además 12 años más tarde de que se publicase. Lo hizo en la voz de un autor que tuvo el valor de incorporarla a su repertorio a pesar de que otros fracasaron en su intento con esa misma obra. Bobby Vinton lo logró y pasó a la historia unido a esa gran balada. Con el tema compuesto por Bernie Wayne y Lee Morris en el año 34, lo intentó en primer lugar Ray Mason. Y durante un desfile de modas en Boston, aunque nunca lo grabó, recuperaría Tony Bennett. Esa canción en el año 1951 lo convertía en vinilo. Luego The Clovers probaron suerte también 4 años después, pero sin encontrar, como decimos, el éxito. Llegaría con Bobby Vinton, que rompió récords de audiencia y convirtió a Blue Velvet en el año 1963 en un éxito inolvidable. She wore blue. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly. Feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. Whoa, whoa. But in my heart there'll always be, whoa, whoa, whoa, precious and warm a memory through the years. See blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the through my tears. Esta es otra de esas obras maestras que no pueden faltar en nuestro tiempo. My Guy, mi chico, Mary Wells. Un verdadero exitazo en el año 64, hace bastante más ya de medio siglo, cuando fue cantada por Mary Wells. Una canción que la convertiría en la primera estrella de la casa Motown, llegando a ser conocida durante un tiempo como la reina de esa compañía. Después vendrían otras, evidentemente. El tema estaba compuesto y producido por Smokey Robinson and the Miracles, y posteriormente fue recogido también por muchos cantantes, entre ellos las Supremes. También la cantaron Sister Sledge, Petula Clark, Claudine Longuet, Margot Smith y, sobre todo, la sensacional Aretha Franklin. Una versión irrepetible de este My Guy. Mary Wells, inmediatamente. Historias de la música. Música con muchas historias. Con todos ustedes, un saludo de Juan Antonio Jurado. Y ya saben, esencial en toda la producción musical, Lola Feria. Esta es otra de las canciones conocidísimas en todo el mundo, también aquí en España. Yo creo que todos lo conocemos y lo recordamos, además con cariño. A Percy Sledge y un poderosísimo tema llamado When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer. La canción no es de él, la escribió Calvin Lewis y Andrew Wright, pero fue grabada por Percy Sledge en el año 1936. Entonces, Percy Sledge se ganaba la vida como celador en un hospital en el Colbert County, en Alabama, y además cuando podía recogiendo algodón. Pero durante los fines de semana y algunas noches se dedicaba a lo que realmente le gustaba, que era la música. Sus actuaciones esporádicas con su grupo, The Squires Combo, le servían para evadirse del duro trabajo. Además, se atrevía con todo, cantaba cualquier estilo de música, los Beatles, interpretaba a Elvis Presley, James Brown, a Wilson Pickett también, a Sam Cooke, los Platters. Una noche en plena actuación, Sledge no hacía más que acordarse de Liz Keen, que había sido su novia durante 3 años y se había ido a Los Ángeles para trabajar como modelo. En un momento dado pidió al bajista Calvin Lewis y al teclista Andrew Wright que tocasen un blues lento de fondo, lo que quisieran. A continuación, Percy comenzó a improvisar una canción sobre cómo se sentía en aquel momento. No demasiado bien. Según Percy Sledge, entre el público estaba presente Queen Ivy, un productor importante, productor musical, que tenía un estudio y una tienda de discos llamada Norala Sound. Ivy se le acercó y le hizo una propuesta. Si alguna vez has pensado en grabar un disco, ven a verme porque me encanta esa melodía. When a man loves a woman, cuando un hombre ama a una mujer. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Con Juan Antonio Jurado. Tengo que confesarles que esta es una de mis canciones favoritas. Nos situamos exactamente en el año 1995 con GoldenEye. Tina Turner se encarga de interpretar esta canción escrita por Bono y D.H. de U2 para la saga 007. Por cierto, que esta fue la primera película protagonizada por Pierce Brosnan. El tema de GoldenEye iba a ser completamente diferente. Sin embargo, cuando Bono y D.H., de los U2, como decimos, se enteraron de que Tina había sido elegida para la nueva película y para interpretar esa y alguna otra canción, los músicos compusieron este tema especialmente adaptado para ella. Y quedó en la película. Quedó francamente bien. Vamos a recordarlo inmediatamente. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. The girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, taken to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Seguro que también los recuerdan con agrado. Imagination. Eran originarios de Gran Bretaña. Vendieron millones de discos entre 1981 y 1983. El éxito más grande lo tuvieron con la canción Just an Illusion, entre otros grandes temas. Una balada suave, elegante, que se bailaba lentamente en las discotecas, en las pistas de baile hace muchísimos años. Los Imagination eran un grupo que en los 80 causaron sensación. Sus temas más conocidos, además de este Just an Illusion, Body Talk y Música y Luces, Music and Lights, entre muchos otros, la verdad. Su música era una combinación de funk, de soul, también de música disco, muy bien arregladas, melódicas, rítmicas, perfectamente interpretadas, con muy buen gusto. Todo eso los colocó en las listas de ventas de todo el mundo. Además, Just an Illusion fue después usada como tema de cierre de créditos de la película FX, también conocida como Murder by Illusion. Una película del año 1986, concretamente, que fue protagonizada por Brian Brown y por Brian Dennehy. Thank you. baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And how can man make everything, everything he can? You know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl, he's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. ¿Y qué me dicen ustedes de What a Wonderful World? ¡Qué mundo tan maravilloso! Sam Cooke, el próximo en sonar dentro de un momento nada más. Sin relación alguna con el tema de Louis Armstrong, es una canción escrita a finales de los años 50 por el pionero de la música soul, Sam Cooke, en colaboración con otros compositores, eso sí. Participaron Lou Adler y el trompetista Herb Alpert, líder además de Tijuana Brass, otro clásico en la historia. Y todo con un seudónimo que utilizaba en aquellos años, Barbara Campbell. Ese era el nombre de soltera de su madre, grabada en 1959 para incluirla en el debut de Sam Cooke. Buen sencillo que recuperamos ahora. About the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Otro personaje, con carácter además, James Brown y su It's a Man's, Man's World. Es un mundo de hombres. Un single de los Estados Unidos, lanzado en abril de 1966. La canción It's a Man's, Man's World es de James Brown, arropado en la composición por Betty Jean Newsome y con la producción del propio James. Renombrados artistas la han interpretado durante muchísimos años. La ha recogido, por ejemplo, Seal, Cher, gentes como Cristina Aguilera y el grupo Beyond the Giant, entre algunos otros. Pero una de las interpretaciones más memorables se realizó en un concierto humanitario donde James Brown cantó con Luciano Pavarotti, Pavarotti and Friends, en la ciudad italiana de Módena. Era 2002. This is a man's but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. I said one more time, this is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Now look at here. You see, man made the car to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man. Not a woman or a girl. Look at you. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boy. Man make them happy because man make them toys. But after man make everything, everything he can. Do you know that man makes money to buy from other men? This is a man, man, man, well, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Look at you. But a man needs a woman. A man needs a woman. Lord, you got to have a woman now. Man. Man can make everything he can. But a woman makes a better man. So baby, don't worry. Don't worry. Don't worry about the peeling falling from the ceiling. But just be there when I get the feeling. Motion of the ocean, but just be there when I take a notion. Do you know what I'm talking about? Said one more time. The man that don't have a woman. The man that don't have a woman. He's lost. In the wilderness. the man that don't have a woman, he'd lie. And bitterness. The man, thank you, the man that don't have a woman, the man that don't have a woman, Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Y con este fondo de palomitas de maíz nos aproximamos a Mad About the Boy, loco por ese chico, Dinah Washington. Un tema antiguo, año 1932, escrito e interpretado por el compositor inglés Noel Coward. No se hizo popular hasta bastantes años después, 20 por lo menos. Más o menos en el 52-53, cuando Dinah Washington hizo una versión con arreglos de la orquesta de Quincy Jones. Una canción que expresa la obsesión de un grupo de mujeres por un actor, pues, que era muy popular en aquellos años. En los años 30, Douglas Fairbanks Jr. Él era el The Boy, de quien dicen que Coward estaba perdidamente enamorado. El hecho de que fuera un hombre quien interpretase este tema con una letra que declaraba la atracción por toda una serie de playboys de aquellos años hizo que Mad About the Boy fuese censurado en algunas emisoras de radio y no tuviese el éxito que sí consiguió Dinah Washington con su adaptación 20 años después. Dinah Washington nació como Ruth Lee Jones en Alabama. En Detroit, Michigan, 14 de diciembre del 63, la perdimos. Una cantante estadounidense de rhythm and blues maravillosa. La reina del blues. Queen Dee, Miss Dee, la que vamos a escuchar. Una de las mejores y principales voces femeninas de la historia de la música negra. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all about the boy. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Los próximos The Association con Wimsy. Banda norteamericana, música pop de California. Y esta una canción escrita por Ruthann Friedman y grabada por el grupo en el año 1967, número uno en Billboard en la lista del Hot 100 en julio de ese año. Una versión instrumental del guitarrista de jazz Wes Montgomery se convertía en un éxito incluso mayor. No debemos confundirla con la canción de Beach Boys, Wendy, que estos publicaban allá por 1964. Interesa de tu provincia y del entorno más cercano, lo tienes en Canal Sur Radio. De lunes a viernes te ofrecemos tres informativos locales en tu emisora más cercana. A las 8 menos 10, 9 menos 5 de la mañana y a las 2 y media de la tarde. Con la última hora, el tiempo, el tráfico y todo lo que es noticia en tu ciudad y en tu municipio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Siempre muy cerca de ti, Canal Sur Radio.